Black and brown, yellow, Puerto Rican, and Haitian. Name is Fight Dog from the Zulu Nation. So you're in the jam that we can get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. Hey, ¿tan agüita madera, pa? Que quede claro que si hago esto es porque tengo motivos, y no para malgastar el bolígrafo con el que escribo. Es que hace tiempo descubrí que no es lo mismo hacer algo en la vida a simplemente estar vivo. Vaya vicio que tengo a la hoja y el papel, ¿no? A frases largas, ritmos cortos que vienen del averno, del mismísimo infierno, donde aprendí estos superflows brutales de Belcebú, escribiendo con un tizón negro. Y es cierto que nunca me verás dándome la de subido, porque para eso tengo este rap que se sube solito, amigo. Así que estate atento y escucha a todo lo que te digo. Esto es agüita magra, pa, no simplemente ruido. Every night I'm feeling like a fucking midnight marauder, when I find these incredible beats that are so dangerous. Y es que no me verás en tus fiestitas con tus colegas, esto es Haze, haciendo sangrar tu oreja con dos hermanos musicales que se llaman Mate y Fauno. Es la esencia del amor, del one love, el making of, en mi propia tierra foráneo, tratando de contabilizar cuánta factura de tu cráneo tengo en mi saldo. Seguro que no esperabas que esta mierda fuera tan buena, que sí, pues es Iluve y KJ, el gran Chusov en el beat, dejando en bragas tus bastas bastardas, ideas atrasadas de una pasada en la acera de mi street, formulando sueños que son difíciles de cumplir. Mi matadero rebosaba sangre y ahora huele a Will, ya sabes, siempre de allá pa' aquí. En noches con demonios de cara roja, pero es que me encanta vivir así, con un planteamiento serio. Cuando empiece esta masacre valdrá la pena ponerse en medio. Date cuenta que en todos mis temas hablo de amor, ya que hablo de mí y nadie me quiere más que yo.